Ya. La verdad, los hechos, mira, una de las cosas más importantes, más frecuentes, que es desde el momento del golpe, cuando se crea el Comité por la Paz, la gente espontáneamente, y muchos vinieron a los obispados, al arzobispado. Entonces se crearon, de ahí que se creó el Comité por la Paz primero, en que tenía un grupo de voluntarios, de gente que abogados, trabajadores sociales, que estaban también muchos cesantes ahí. Entonces se organizaron llegaba la gente ahí a Santa Mónica, un salón grande que hay ahí, no sé si todavía está, y ahí tenían organizado un montón de mesas. Entonces ahí llegaba la gente con una angustia tremenda y daba todos sus datos, lo que estaba pasando, lo que... Entonces, eso fue, eso nosotros escuchamos de viva voz de la gente en los obispados en general, aquí en Santiago, especialmente en las vicarías, porque en Santiago ya existían las vicarías territoriales, la Ya, norte, sur, por la costa, no sé. claro, rural, costa. Entonces, eso fue una cosa. Enseguida la otra cosa era que, bueno, la gente llegaba, como te digo. Y lo que después, cuando ya se creó la Vicaría de la Solidaridad, se fue creando, tenían el boletín de la solidaridad que tenían. Y esa fue una cosa buena que hubo todos los años hasta el año 92, en que era como, ahí venían hechos dentro de lo que se podía publicar, porque eso Sí. no se podía. Y supimos, por ejemplo, el asunto famoso de los 119, esos que se dijeron que se habían matado entre ellos en Argentina, que apareció en la segunda, un título que decía, se mataron como rata. Entonces, y eso era una cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Que frente a eso te llegaban los familiares de los gallos que ya estaban desaparecidos, que quisieron darlos por muertos. O sea, esos gallos habían sido detenidos y estaban como detenidos, pero ahora se supo que entonces estaban muertos, porque no aparecían en estas listas de los que se habían muerto y matado allá en Argentina. Después la otra cosa, y cuando fue otro, que es el caso de, se llama Corpus Christi, no, Corpus Christi, que apareció como una matanza, como un enfrentamiento en una casa de seguridad que habían tenido por allá por la zona norte, por Recoleta, por ese lado. Y que había un enfrentamiento y habían muerto varios gallos. Y no era un enfrentamiento. O sea, porque después cuando se llegó, se supo y se fue a ver, y vieron alguna gente, mostraba que, por ejemplo, no había ninguna, eran las huellas de las balas, eran como que te disparaban de allá para afuera, de afuera para adentro. Sí. Entonces no eran balas que salieran de los... Entonces las muertes fueron por la policía. Entonces, y eso, entonces las noticias eran lo contrario, pero la verdad era esta otra. Y así como te digo, eso entonces, porque eso fue lo que, una de las cosas más interesantes, más para la historia, es todo lo que recibía la Vicaría de la Solidaridad.